son, porque es un ritmo muy dulce y sabroso. Hasta la reina Isabel baila el danzón, porque es un ritmo muy dulce y sabroso. Es un ritmo muy dulce y sabroso.